Bienvenidos al rincón de Paul Kaslow. Hoy les hablaremos sobre la serie Cowboy Bebop, en el que predomina el género jazz, y le pondremos un ejemplo. Una vez escuchado un trozo de este género, puede resultar extraño cómo se puede combinar un género como es la ciencia ficción con el jazz, y cómo magistralmente en la obra Cowboy Bebop aúna estos dos géneros de una forma absolutamente magnífica. Bueno, nos vemos en el siguiente programa.